Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 14 de noviembre. La vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha visitado nuestra localidad para mantener un encuentro con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el concejal de urbanismo, Francisco Gil. En esta reunión, Ana Mestre ha trasladado a la alcaldía el respaldo de la Junta de Andalucía al sector de la piel y se ha puesto a disposición de los compañeros del Partido Popular de Ubrique para poner en marcha propuestas municipales para mejorar las infraestructuras locales. Igualmente, en su visita ha hecho referencia a temas de política nacional, defendiendo la unidad como la única vía para mejorar los recursos y los servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos. Agradecer a la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Ana Mestre, por visitarnos hoy. Alguien que la verdad que además de su puesto, pues le tengo mucho cariño y desde el primer día que yo decidí dar el paso, pues ha estado cerca mía y cómo no. Hoy viene pues, a visitarnos, a seguir trabajando lo que es en el futuro, en lo que es en nuestro motor, que es la piel, la infraestructura y muchos más aspectos. Y tenemos que decir que hoy es una reunión para mí de alta escala, porque para mí es un privilegio que dejes tu despacho, dejes tu asunto y vengas aquí a Ubrique para continuar ayudándonos y a continuar apostando por nosotros y cómo no, pues darte la bienvenida. Volver a agradecerte que estés en tu tierra, que ya eres de la zona, aunque seas de Sanlúcar, pero yo te considero que eres de aquí y cómo no, bueno, de Sanlúcar, de Jerez, de todo lo que es la... Exactamente, tienes raíces. Y cómo no, pues también decirte que aquí en la sierra tienes tu casa y nada. Y la verdad es que para nosotros, para el Partido Popular, es un auténtico placer. Y como vicepresidenta del Parlamento Andaluz, pues me pongo a disposición de mis compañeros de Ubrique, como siempre lo he hecho desde la responsabilidad que haya tenido, para que hagamos posible entre todos que la sierra avance, pero que principalmente también el sector productivo más reconocido de Ubrique siga creciendo y fortaleciéndose con el Partido Popular y con un alcalde como Mario, que gobierna para todos. Y esa es la clave del éxito. En Andalucía gobernamos para todos. Así Cádiz lo está notando y así todos los ciudadanos de Andalucía también en gran medida lo identifican. Identifican en esta gestión pues la gestión para todos con la voluntad y con la generosidad que hay que trabajar cuando sabemos que somos cargos públicos. Ubrique necesita de un apoyo extraordinario del Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo ha tenido desde el minuto uno con el primer gobierno del cambio, lo sigue teniendo y desde luego nosotros desde el ámbito del Parlamento andaluz estamos siempre a disposición y prestos para modificar leyes y para construir aquellas leyes necesarias para que esos sectores productivos, para que los vecinos en materia sanitaria, en materia educativa, tengan los mejores recursos. Es nuestro papel también en el Parlamento y es el respeto que le tenemos a las diferentes instituciones. Ahora mismo en el contexto nacional las cosas son distintas. Mientras que el Partido Popular tiene un tremendo respeto a la separación de poderes, el gobierno de Pedro Sánchez viene a distorsionar esa realidad e ir contra la propia Constitución española. Por lo tanto, nosotros creemos imprescindible la apuesta por la política de altura, pero a la vez pegada al territorio, defendiendo los intereses de todos los gaditanos, de todos los vecinos de la sierra, porque estoy convencida que hoy en día le preguntamos a un ubriqueño y tienen muchos problemas que aún las instituciones, que aún los diferentes gobiernos no le hemos dado respuesta. Así que el Partido Popular y evidentemente el Gobierno, el Parlamento, las instituciones andaluzas estamos siempre a favor de trabajar desde la unidad, representando a todas las personas, piensen lo que piensen, a favor de mejorar los servicios públicos esenciales, que es para lo que estamos aquí principalmente. Tenemos que arreglar nuestras carreteras, tenemos, como digo, que mejorar nuestras especialidades sanitarias, tenemos que mejorar los recursos en materia educativa, también para esos niños y niñas con necesidades educativas especiales, pero no podemos desligarnos de una realidad nacional desde Ubrique que nos preocupa y nos ocupa a todos. Esta semana se va a consumar una investidura contra España, porque lo que ha puesto en juego Pedro Sánchez es mucho. Yo diría que hace tambalear los pilares del Estado de Derecho de nuestro país. Y Ubrique lo resentirá, Cádiz lo resentirá, Andalucía y España en general, porque unidos es como hemos llegado hasta ahora, siendo fuertes, hemos sido capaces de hacer frente a la adversidad. Recordemos el COVID, recordemos las peores crisis económicas y desde luego desde la desunión y desde la fractura yo no conozco nada que haya mejorado la vida de nadie. Así que hoy desde Ubrique valoraremos algunos proyectos de infraestructura que el alcalde está peleando y son necesarias para mejorar el territorio, pero también obviamente tenemos que hablar del futuro de Ubrique, de Cádiz, de Andalucía, con un gobierno donde se encuentra la amnistía por bandera y donde el respeto a la justicia está en cuestión. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a todo eso. Los ciudadanos han hablado en la calle y para nosotros los ciudadanos son quienes tienen pues la voz cantante de la política, porque a ellos nos debemos. Por otro lado, en el espacio de política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación del Partido Socialista. Su portavoz municipal, Isabel Gómez, se ha referido, entre otros asuntos, al proyecto de creación de 150 plazas de aparcamiento en la UA6, previsto por el Gobierno Socialista y que ahora el actual equipo de gobierno tiene paralizado. En esto, que ya tuvimos un debate en septiembre, en el pleno de septiembre, con respecto a los aparcamientos, donde la máxima del alcalde es que hacen falta en todos lados, también en los polígonos y en la parte de industrial, pues claro que hace falta en todos los lados. Sí, eso no hay quien le ponga un pero o una coma, es así. Pero es que nosotros teníamos una solución específica con los recursos ya buscados y planteados para esos 150 aparcamientos en la UA6. Y no entendemos cómo ahora ya todo lo que fue la eliminación de la bolsa de aparcamiento, gracias a que la propiedad dejaban aparcar a los ubriqueños allí a cambio de no pagar el IBI, pues no entiendo cómo al día de hoy no puede ser un problema, ¿no? Entonces nosotros ya en el pleno de octubre, viendo un poco la posición del equipo de gobierno, pues estuvimos rogando que bueno, que esa actuación estaba prevista, una subvención de 300.000 que no supone ningún coste al ayuntamiento, que fue una ayuda que no solicitó este alcalde, con lo cual este alcalde puede solicitar ayuda nueva a la nueva presidenta de la Diputación, buscar recursos de su parte, y que por tanto respetaran el hacer esos aparcamientos en la UA6, ahí en el Prado, por encima del Prado, y que esas previsiones que tienen, porque ellos han estado hablando ya y exponiendo un proyecto de 500 plazas más o menos de aparcamiento en la Nueva Vega, parece que los números no le dan, porque quieren utilizar esa subvención de los 300.000 euros que disponían para esos aparcamientos, parece que no le da el importe total y que iban a hacer una primera fase en torno a los 200, según nos decía y nos informaba el alcalde. Y nosotros le hemos rogado que haga lo que estaba previsto. La UA6, 150 aparcamientos, 300.000 euros de subvención, y tú, de presupuesto 2024, o incluso en esas visitas institucionales que está teniendo, que le pida a la presidenta de la Diputación una subvención para hacer tu aparcamiento en la Nueva Vega, que seguramente van a hacer falta, pero como allí también estaba previsto el proyecto de ejecución que estaba licitando la Diputación, como era su competencia, y que ya nos informaba también el concejal de urbanismo, que tienen a la empresa adjudicataria, que empezarán pronto las obras en los polígonos industriales, tanto de la Cuestecilla de Castro, que es con toda la actuación en los ramales, ¿no? De llegada a este polígono, y en el polígono de la piel con los taludes y demás, con lo cual ahí se aumentaban una serie de aparcamientos, creo recordar que eran en torno a los 90 el total de plazas de aparcamiento, y bueno, iban a seguir haciendo falta, yo no tengo duda de eso, pero hay que seguir también trabajando el tema del transporte colectivo, el compartir vehículos, y bueno, y que como iniciativa propia, si han visto aquella parcela adecuada, correcta, pues que ellos mismos, a través de su gestión, a través de su demanda de recursos externos, pues que lo hagan, que está muy bien, que nosotros nos sumamos a todo lo que puedan ser soluciones a los problemas de los ubriqueños, pero no entendemos por qué no van a desarrollar el aparcamiento del UA6. Y seguimos rogándolo y yo tengo que seguir demandándolo, y aprovecho este programa también para volver a solicitar esa revisión de esa decisión que no se entiende. Y lo que más me preocupa es que yo creo que aquí hay cosas que no se están contando, porque una no es ingenua. Entonces tú ves que la UA6 ahora no es el problema de aparcamientos en Ubrique, pero se han hecho inversiones públicas en unas propiedades privadas para el tema del recinto ferial, y ahí no se está contando qué es lo que ha pasado. Y no sé si tiene que tener algún tipo de relación, pero me da miedo la nariz, porque ya es que claro, como cuando hay una ausencia absoluta de información, yo no quiero hacer valoración hasta tenerla. Nosotros lo preguntamos en el pleno de septiembre, no se nos dio la información. Hemos presentado una instancia después de, del pleno de septiembre, y dando un tiempo prudencial, que decían que nos iban a sentar para darnos cuenta. Tuvimos una junta de portavoces, el alcalde me habló solo de cifras, una cifra que no la voy a decir por respeto, pero que yo creo que, bueno, el pleno de septiembre dijo: no solo vamos a dar cuenta detallada de lo de la feria al Grupo Socialista, sino a toda la ciudadanía y a todo el pueblo de Ubrique. Pues a ver, que estamos ya a mediados de noviembre y es hora de que sepamos, ¿no?, qué es lo que se ha acordado en todos esos terrenos y qué es lo que hay previsto por parte del ayuntamiento, porque a mí me da la impresión de que hay algo relacionado ahí. Pero como no lo sé, ni puedo desde luego opinar sobre lo que no conozco, pues exijo que se nos informe sobre todos los acuerdos que se han llegado con las propiedades del recinto ferial y ver también si hay acuerdos de futuro, ¿no? Yo en ese aspecto ya no sé si voy a utilizar la ley de transparencia para pedir la información. Presento una instancia, creo que muy, muy completa y muy fácil, porque a mí en el pleno de septiembre el primer teniente de alcalde y el portavoz, ¿no?, del grupo de Andalucía por Sí, me dijo que había un proyecto, una memoria valorada y un presupuesto del arquitecto firmado en el expediente. ¿Y por qué no me dan ese expediente? ¿Qué es lo que he pedido? Y tengo derecho, ¿eh?, a la información, faltaría más. Bueno, tiene derecho cualquier ciudadano, ¿no? Pero nosotros con más motivos. Y lo hemos pedido en octubre, ha pasado octubre, no se nos ha contestado, estamos en noviembre, y yo ya me estoy planteando si acudir a la ley de transparencia para que se nos aporte la información. Cambiamos de tema. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha anunciado hoy en Radio Ubrique que el próximo sábado 16 de diciembre se va a celebrar la vigésima edición del Belén Viviente, recuperando así una cita esencial en la Navidad ubriqueña que no se celebraba desde 2019. Mari Carmen López ha informado que en breve se procederá a la presentación del cartel anunciador. El 16 del 12... a partir de las 6 de la tarde, nuestro barrio, nuestro casco antiguo, volverá, pues, empezando por los romanos, acompañando a la Virgen, donde las figuritas estarán ya en las distintas escenas, nuestro zoco estará montado en la Plaza La Verdura, los reyes en su palacio esperando que lleguen los niños. Es decir, tenemos Belén Viviente después de un parón, no sé si son 3 o 4 años, y es el Belén Viviente número 20, un número muy redondo, y en las reuniones lo hablamos, ya con solera podríamos decir, porque ya tiene 20 años de chandar, desde la gente con la que contamos, permiso, hablar con el ayuntamiento, que es mucha movida. Ya está todo un poco, bueno, ya está todo, parece que vamos por buen camino. Se ha creado, como en el último Belén, un grupo motor o una comisión, como queramos llamarlo, que lo componen, somos como 11, 3 de la junta directiva y el resto de personas que están dispuestas, pues, a tener su actividad ahora mismo centra en el Belén. Nos estamos reuniendo los lunes por la noche, este grupo, y poco a poco, pues, ya le vamos dando forma. Incluso ya tenemos hasta... próximamente anunciaremos que el cartel está hecho, diseñado, el tiempo de imprimir. Así que prontito tendremos incluso la presentación del cartel. Bueno. Este año también queremos que sea, va con un motivo especial. No te lo voy a decir, pero va con un... hemos querido reflejar algo muy concreto. Esa primera asamblea, lo que buscábamos es lo que nos... el año pasado fue al inverso. Fue el problema, que cuando citamos, la gente ya estaba un poco, no sé si fría, dispersa, con sus planes hechos. Entonces, lo que pretendíamos en esa primera asamblea era saber si contábamos con la gente para montar el proyecto. El voluntariado, diríamos, en una palabra, las figuritas, los que ayudan. Entonces, una vez que hemos tenido eso, pues hemos estado en conversaciones con el ayuntamiento. Y paralelo a eso, hemos creado el grupo, la comisión, el grupo de trabajo en primer lugar, porque después trabaja todo el mundo. Pero en este primer momento, por ejemplo, anoche estuvimos terminando con todos los papeles de peticiones que hay que presentar desde... básica, las plantas, bomberos, es que intervienen muchos elementos, diríamos ahí. Y después de eso, pues hemos estado viendo la elección del cartel y todo lo demás. Y ahí es cuando lo hemos dicho, aunque nosotros en nuestro círculo más cercano, desde un principio hemos estado diciendo que el Belén iba para adelante. Uh-huh. Pero claro, necesitábamos también la respuesta del ayuntamiento y ir colocando cada puesto mentalmente y la gente que va al puesto, porque claro, con un parón de este tiempo que hemos tenido, cuesta retomar en algunos aspectos, sobre todo por nuestros propios cuerpos, la gente que lo organizamos, pasa 4 años, ¿eh? No somos lo que éramos antes, pero vamos, también tengo que decir que tenemos, yo creo que ayer, por ejemplo, nada más en un grupo que tenemos de WhatsApp de Belén 2023, a la gente que quiere estar, o bien montando, o bien de figurita, no, ayer metí yo 5 personas nuevas dispuestas, es decir, que está entrando también gente joven con ganas. Con ganas de, a lo mejor, de estar, pero empieza un camino, todo un proceso, queremos ir enganchando a gente para que el Belén siga existiendo por muchos años. Nosotros normalmente los primeros días de diciembre es cuando mandamos las cartas a las ONG. Recordamos que el que pida, el que quiera presentar proyectos, tiene que ser ONG. Salvo excepciones, que ha habido particulares por casos muy concretos de, bueno, ya lo sabemos, de otro año, no lo voy a repetir, que son casos extremos que necesitan una ayuda puntual por una familia que haya tenido una desgracia, y ahí ese dinero del Belén ha ido para eso. Pero si no, las ONG, eso, que no particulares ni empresas, que se nos ha dado el caso, de que presenten y le hemos tenido que decir, mira, a una empresa, ¿no? Lo que sí también es que al final me parece que estaba un poquito negativa. Es tan bonito vivir ese día cuando estamos montando, cuando nos ponemos todo el mundo aquí en la asociación, llega uno, venga, que yo ya había desayunado. Esa participación entre, yo siempre lo digo, desayuno siempre con las nutrias pantaneras, es la única vez al año que desayuno con ellos, ¿no? Que te sienta con un pedazo de pan allí, con aceite, con la manteca de los chicharrones, y charlas con la gente, y después la parada para comernos el potaje, gastemel, y allí todo el mundo sentado. Son momentos también de una participación muy bonita y de un compartir con la gente muy bonito. Por otro lado, hoy 14 de noviembre, ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, se suma a los actos conmemorativos del Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad y también al día a día de las personas que la padecen. ADISICA va a instalar esta tarde un stand informativo en el centro de la Avenida de España. En este stand se realizarán las pruebas de glucemia y se ofrecerá fruta a todas las personas que pasen por este punto a partir de las 5:30. Sí, pues andamos siempre ayudando a todo el mundo de lo que se acerca a nosotros o lo necesite, y para esto estamos, vamos, para hacer más fácil la vida del diabético. Como sabemos, pues la directiva tiene cada 4 años, hay que informar a todos los socios y hacer una, o si alguien se quiere presentar, o de presidente, o de algo, pues siempre hay que hacer los cambios, todos los años hay que hacer, cada 4 años se hace, y este año pues nos ha tocado hacerlo. Y precisamente pues sigo siendo yo otra vez presidente. Y algunos vocales más, que había gente también ilusionada por eso y han entrado nuevos, que tenemos gente casi por todos los pueblos de por aquí arriba. Este año también queremos traer un nutricionista, bueno, ya este año no, será a lo mejor a primeros de año por ahí, que ya lo tenemos hablado con él, que sería Dani Hans, de ahí de Sevilla, que es diabético, nutricionista y deportista. Y queremos traerlo, ya hemos quedado con él, pero lo que pasa es que lo queríamos traer para esta fecha y él no tenía día para venir. Y entonces pues hemos quedado que a primeros de año, que él nos diga más o menos cuando pueda venir y lo traemos. Ya daremos la noticia para que todo el mundo se entere, o quizá lo avisaremos a Radio Ubrique y eso, para que lo comentemos. Pues eso, vamos a hacer pruebas capilares, vamos a hacer una merienda saludable con variedad de frutas, y también quiero decir que estará con nosotros el psicólogo Diego Bullón, que, que de vez en cuando pues también tenemos en la asociación, pues tenemos también con él una tarea allí. Uh-huh. Y además también tenemos esto del yoga, que eso tampoco sigue teniendo dos días a la semana, vamos. Por otro lado, la Fundación López Mariscal trae hasta nuestra localidad el espectáculo El sentido del humor, Dos tontos y yo, que reúne en el escenario a los humoristas Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura, ofreciendo al público reflexiones, risas y disparates varios para regocijo de los asistentes. Tendrá lugar en la jornada del domingo 17 de diciembre en el nuevo recinto ferial, dando comienzo a las 5 de la tarde. Las entradas gratuitas se podrán retirar en la sede de la Fundación López Mariscal los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en horario de tarde, un horario que se concretará en las redes sociales de la propia fundación. Las entradas se entregarán a mayores de edad y hasta completar el aforo. Y una última cuestión antes de finalizar. La Escuela Comarcal Taurina de Ubrique ponía el pasado sábado el punto final al curso 2023 con la celebración de un tentadero público en la Plaza de Toros de nuestra localidad, espacio donde el alumnado realiza sus entrenamientos y clases semanales. Con la supervisión del profesor de la escuela, Juan Rojas, y de Eduardo Ordóñez, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Pedro Romero, se tentaron vacas del hierro de Isabel Sánchez de Alba Ganadería, que colabora de forma habitual con la escuela ubriqueña. El buen juego de las reses lidiadas permitía que los jóvenes aspirantes pudieran poner en práctica los conocimientos adquiridos durante todo el curso. Con esta actividad, la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique cierra un año relevante en el que, según Eduardo Ordóñez, se han alcanzado todos los objetivos previstos al iniciar la temporada. Al finalizar el festejo, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, participaba en el acto de entrega de diplomas de fin de curso a todo el alumnado de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.